esta convocatoria se hizo paradójicamente en la Facultad de Derecho. Bueno, claro, tendría que ver porque es una nueva ley, que pretenderán hacer una nueva ley. No tuvo en cuenta ni a nuestra facultad, que sería, digamos, la carrera que está más vinculada y la que ha participado hace décadas en la conformación de la nueva ley, donde tiene especialistas y docentes que se han dedicado toda la vida a investigar la cuestión de los medios, que son las personas justamente adecuadas para poder seguir profundizando y discutiendo esto. Evidentemente ahí no hubo un error en esa omisión, creemos que fue deliberado, y bueno, tiene que ver con esta nueva política que tiene ni por todo, ¿no?